Buenos días, Mencianos. Hoy estamos con José María García y vamos a hacerle una entrevista porque es tutor y técnico de marketing en FEMSA. Buenos días, Josema. Prefiero que me llaméis Chema. Bueno, Chema. Todas mis redes van con Chema y es un poco la imagen digital que tengo. Chema García, soy hijo. Bueno, Chema, entonces cuéntanos un poquito qué haces en la empresa. Pues mira, yo en FEMSA llegué como docente. Soy especialista en teleformación, llevo casi 10 años de experiencia como teleformador y la primera ocupación que tuve fue teleformador para cursos para trabajadores y autónomos de Cataluña el año pasado. ¿Es el primer año que estás en FEMSA? No, es el segundo año. En 2016 y desde agosto de 2017 llevo trabajando en una segunda etapa. Primero como docente y autor de contenidos para e-learning y ahora también como técnico de marketing, como has dicho en la presentación. ¿Y en tu trabajo como docente, qué tal? ¿Cómo te has visto? Pues me gusta mucho la relación con los alumnos y las posibilidades que nos da la teleformación para desarrollar los contenidos y adaptarnos a las necesidades de cada persona. ¿Qué considerarías lo mejor de teleformación? Pues para mí es la personalización. Curso presencial siempre se tiende a homogeneizar el contenido de manera que se imparte para todos igual y dependiendo del perfil de personas que tengas, pues para algunos puede ser un contenido muy avanzado, para otros muy básico. Sin embargo, en teleformación se parte de un contenido que sí que es cierto que es el mismo para todos, pero que en función de las necesidades, a través de las comunicaciones personales, por teléfono, por mail, por los foros, se puede adaptar un poquito los conocimientos que necesita cada persona y adaptar los materiales específicos que necesita cada alumno en un momento determinado. Entonces, ¿considerarías que el feedback es mucho más personal? Sí, sí, desde luego. Las posibilidades de las herramientas que da la plataforma de teleformación también es importante para eso, porque en cada momento te puedes poner en contacto con las personas cuando ellas lo necesitan, independientemente de que luego haya comunicaciones que ve todo el alumnado, en los foros o en los chats, o incluso en videoconferencias programadas. ¿Y cómo se suele dividir las clases y los exámenes? En teleformación no hay clases predefinidas como normalmente se hace en presencial. Puede haberlas si se planifican una serie de videoconferencias o de chats, pero normalmente no se organizan como una clase tradicional, sino como un webinar o como una sesión dedicada a ver algo en concreto del curso. El feedback vendría un poquito después y en función de lo que necesita cada alumno se puede completar esa sesión. ¿Y los exámenes cómo funcionan? Los exámenes normalmente son tipo test, los hace el alumno en la plataforma, se suele especificar un único intento y un tiempo límite de una hora y la propia plataforma de teleformación al acabar el examen ya da la nota y el feedback sobre lo que se ha fallado y el por qué. ¿Tiene mucho éxito este tipo de convocatorias? Pues yo creo que sí, sobre todo para trabajadores y sobre todo por la flexibilidad que dan en la formación. Es más sencillo seguir el curso, no tienes desplazamientos y las plataformas funcionan 24 horas al día, con lo cual se pueden conectar en cualquier momento. Normalmente tienes que hacer unas horas al día determinadas. Hay que hacer unos tiempos mínimos de conexión, pero no se especifican en qué horas hay que realizarlas. Lo que sí se especifica es un horario de atención al alumno. Es un horario parecido al que podría haber en una clase normal, en el que el tutor está disponible, pero no hay una obligatoriedad por parte del alumno de estar conectado en ese tiempo. ¿Hay clases grupales? Lo que te comentaba antes de las videoconferencias serían grupales o sesiones de chat, pero no están, digamos, generalizadas, no se utilizan en todos los cursos. Entonces, esto has hecho específicamente para Cataluña, el curso. He hecho cursos para Cataluña, pero también para otras regiones, para otros sectores. También he hecho formación para empresas programadas. O sea que el perfil de cursos y de tipología de impartición que he tocado es bastante amplio. ¿Y tú considerarías que es mejor los cursos más enfocados a comunidades o los más generales? Bueno, eso depende más de la financiación, porque normalmente los cursos son gratuitos en función de nuestras cuotas. Cuando pagamos la, cuando se nos hace la nómina, hay una cuota que va dirigida a formación, y con ese dinero es el que el ministerio o los organismos públicos de cada comunidad financian estos cursos. Con lo cual, realmente, que sea autonómico o que sea estatal no influye tanto en la dinámica, digamos, pedagógica, sino en la organización del curso. ¿Y la creación de contenidos es más compleja que clases presenciales? Normalmente los contenidos ya le vienen dados al tutor. El tutor lo que hace es desarrollarlos y generar otros contenidos que sean complementarios, sobre todo para utilización de foros y poner en común ideas que todos los alumnos puedan compartir. Sobre marketing, sobre tu puesto en marketing, ¿cómo considerarías que ha ido? Pues a ver, os cuento. Mi entrada en marketing respondió a una necesidad de la empresa por llevar redes sociales en un momento clave y también por coordinación de la gestión del marketing de contenidos que llevamos. En Grupo FEMSA la estrategia se divide en dos. El marketing más corporativo y dirigido a empresas y, por otro lado, la difusión de cursos. Tenemos una estrategia de email marketing vinculada a una base de datos y para intentar ampliar esa base de datos, pues trabajamos con marketing de contenidos. Creamos ebooks, damos contenidos descargables y a través del blog y redes sociales damos difusión a multitud de temas. Entonces, a través de ahí es como conseguimos digamos, más registros que nos permitan dar más difusión a nuestros cursos. Mi labor es coordinar un grupo de trabajo que generan todos estos contenidos para poder luego subir a la web y que sean compartidos. Entonces empezaste como community, digamos. Sí, ahora mismo soy community manager de las redes sociales corporativas y el encargado del marketing de contenidos. Del marketing, mucha gente habla sobre el buen marketing y el mal marketing. El marketing que engaña a la gente y el marketing, digamos, blanco. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, siempre hay técnicas que son más controvertidas que otras, pero a mí me gusta ver el marketing como algo global. Normalmente siempre vinculamos el marketing a publicidad y a, digamos, técnicas no de engaño, pero sí de intentar camelar un poquito al cliente hacia lo que la empresa busca. Tenemos que cambiar esa tendencia y pensar en el marketing como algo muchísimo más global. Eso solo es una parte y el marketing empieza desde que se diseña un producto, desde que los técnicos de marketing piensan en a quién va dirigido, qué componentes tiene, cómo se va a comercializar. Y luego la última parte, la de promoción, publicidad y difusión, sería también importante, que es la que más visibilidad tiene para todos, pero sería solo una parte. Tenemos que pensar en todo como una globalidad. Para mí, el diseño de lo que se quiere hacer y luego cómo se quiere difundir. Para ti, ¿qué habilidades tienen que tener un gerente bueno de marketing? Pues para mí, un gerente de marketing tiene que tener la empresa en la cabeza. Con esto quiero decir que no solo tiene que saber vender, sino que también tiene que saber relacionarse con el resto de la empresa y tiene que conocer muy bien el producto. Tiene que partir de una visión comercial, pero también de una visión de diseño, y hacerle ver a toda la empresa lo necesario que es contar con todos los departamentos y tener la máxima información para, digamos, no meter la pata en la difusión, sino que toda la información fluya y que la parte comercial realmente sepa transmitir al mercado lo que la empresa quiere. Hablamos un poquito de marketing en redes sociales. ¿Qué estrategias has establecido tú en la empresa? Bueno, las estrategias van un poquito cambiando, pero lo básico es lo que os comentaba antes. Diferenciar lo que es difusión de cursos de lo que es corporativo, branding e imagen de marca. En FEMSA tenemos dos webs básicas, la de grupofemsa.es y la de cursosfemsa.es, y en función de eso tratamos de difundir y de tener una audiencia diferente. En función de eso diseñamos los posts que compartimos en redes sociales de distinta manera. ¿Alguna campaña de marketing que te haya marcado, publicitaria? ¿A nivel global, en toda la historia? Sí, en tu vida. Vale. Me gustó mucho una que salió hace años, es una campaña digital, pero que salió mucho en televisión. Era un video fake, que no se sabía lo que era, y que se titulaba Moa Laura. era un vídeo en que salían unos jóvenes católicos bailando y cantando, que al principio no se entendió muy bien, pero que luego supimos que era una promoción de MTV, de Music Television. Y la verdad que lo hicieron muy bien porque nos engañaron a todo el país durante bastante tiempo. Es un buen ejemplo. Pues esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias, Chema, por habernos acogido y nos vamos a la próxima. Pues nada, encantado. Cuando queráis volvemos a hablar y repasamos todo lo que necesitéis saber sobre docencia o sobre marketing. Si queréis saber algo más sobre Chema, dejaremos sus redes sociales para que le sigáis.